que si seguiste los pasos y contemplaste tu hermosura, quisiera ser pajarito aunque viviera encerrado, para cantarte mi canto de enamorado. Quisiera ser algo muy lindo para tu vida. Quisiera ser como el espejo que refleja tu sonrisa. Quisiera ser algo muy lindo para tu vida. Quisiera ser como el espejo que refleja tu sonrisa. Eso, sí, amor, todo eso quiero ser. La boca y saborear la dulzura que tu pasión me provoca. Quisiera ser la loción que tu cuerpito perfuma. Quisiera ser el jabón que se transforma en espuma. Quisiera ser algo muy lindo para tu vida. Quisiera ser como el espejo que refleja tu sonrisa. Quisiera ser algo muy lindo para tu vida. Quisiera ser como el espejo que refleja tu sonrisa. Quisiera ser algo muy lindo para tu vida. Quisiera ser como el espejo que refleja tu sonrisa.